ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Aquí estamos con ustedes, contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, con servicios a partir del día de hoy, en este fin de semana. Comienza el fin de semana y le invitamos para que usted pueda participar y estar con nosotros. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Mañana sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Qué bueno que usted nos escuche. Estamos llegando a muchos países: Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, diversas radioemisoras. Estamos también en vivo transmitiendo por televisión en el canal 55.3. Se puede mirarnos también por televisión simultáneamente al mismo tiempo que nos escuchan por la radio. Estamos transmitiendo a través de la cadena Aleluya aquí en el estado de Texas en sus diversas radioemisoras. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Extremadamente contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Y de nuevo quiero hacerle la invitación personal y, como dicen muchos, cordial, para que usted pueda venir y nutrirse de la palabra del Señor en esta tarde, en esta noche, 7:30 de la noche. Usted viene por la calle Telephone, si la toma desde el centro, se dirige como el que va para el 8, tomando la Telephone. Y cuando usted pasa el aeropuerto Hobby, inmediatamente pasa el aeropuerto, hay una pequeña curva a su mano derecha, ahí mirará las instalaciones de la iglesia y usted podrá venir. El servicio comienza exactamente a las 7:30 de la noche. Mañana, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. En estos días estuvimos nosotros hablando de cuál es el futuro de la Tierra. Decíamos que usted ha visto bastante movimientos de salvemos la Tierra, de reciclemos, de la acumulación del dióxido de carbono, los gases invernales, de invernadero, el sobrecalentamiento de la Tierra. Bueno, anoche miraba un reportaje que los científicos discuten y hay científicos que están diciendo que ya no, que el carbono no es lo que está causando el calentamiento de la Tierra. Todo el mundo lo sabe que no es el carbono. Son los ciclos solares, hay ciclos que el sol tiene, donde el sol es el que con sus rayos gamma y sus grandes cantidades de calor es lo que afecta no solamente la temperatura de la Tierra, sino de todo el sistema solar. Pero eso es tema para otro día. En fin, el punto aquí es que nosotros estábamos mirando y estábamos hablando específicamente sobre este tema, y este tema que es extremadamente importante. La gente se enfoca en las cosas materiales, en las cosas que tiene, y decíamos nosotros que las cosas van a ser destruidas, deshechas, y nosotros mirábamos el versículo bíblico en 2 de Pedro, capítulo 3, donde habla de esto. Yo le dije que hay varias palabras que traducen realmente la destrucción de la tierra. Le hablé de la palabra estoqueia, que habla de esto. La palabra loumenón, que también nos habla de esto, de la tierra siendo destruidos, los elementos siendo destruidos. No meramente disuelto, sino destruido, hablando no meramente de la proyección material de estas cosas, sino también en su mínima expresión, las cosas que da lugar a estas cosas materiales en cuanto a lo físico, siendo completamente desechos. Y en el versículo 12, yo quiero señalar ahora, hay dos palabras que yo quiero llamarle la atención y vamos a estudiarla un poquito. Estas dos palabras nos hablan a nosotros de cuál debe de ser la actitud que usted y yo debemos de tener en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. El versículo 12, la primera palabra que aparece aquí es la palabra prosdocontas. Es la primera palabra que yo quiero señalar. Y la otra palabra es la palabra apodontas. Estas son dos palabras que fueron las palabras dichas por Pedro originalmente, por inspiración divina. Y la primera palabra, prosdocontas, esa palabra es traducida al español en Reina Valera como la palabra esperando. Esperando. Y en otras versiones, esta palabra es traducida como alguien que está aguardando, es lo mismo. Otras traducciones traducen esta palabra como alguien que está en un compás de espera. Prácticamente lo que Pedro nos está diciendo aquí es, si usted nota el versículo, y se lo voy a leer, en el versículo 12 dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Otra vez, aquí, si nosotros leemos en el original griego, dice, prodoconta caís apeudontas tes parousia o parousia testouda deus gemera digejuranoi punomenoi Clesontai caid stokeia causomena. ¿Qué es lo que está diciendo? La primera parte nos habla y nos dice, ya se le explique la palabra prodoconta y luego la palabra caí, apeudonta, tes, dice aquí, parousian. La palabra parousian viene de parousia y parousia es la palabra griega original que traduce del español la venida del Señor, la aparición del Señor. Aquí entonces Pedro está diciendo que al nosotros mirar las cosas que están ocurriendo, al nosotros ser testigo de los acontecimientos, podía yo agregar las señales que nosotros estamos mirando, esto debe de servir a la iglesia, servir a los creyentes como una voz de alerta para usted y yo, siendo alertado, estar inmediatamente en una posición de espera. Esta actitud de espera siempre ha sido enseñada en la Biblia. Nosotros miramos, por ejemplo, que cuando el Señor nos enseñó Mateo 24, en el capítulo 25, a través de algunas parábolas que el Señor dio, prácticamente dio la explicación de cómo debemos nosotros de enfrentar las señales y el periodo en el cual el Señor iba a venir. En Mateo capítulo 25 aparece la parábola de los talentos y también aparece la parábola de las 10 vírgenes que usted quizás tanto ha escuchado y tanto se le ha predicado. Las vírgenes sensatas, las vírgenes imprudentes y la vigilancia, que es lo que la parábola de las 10 vírgenes nos enseña, debemos nosotros de tener en los días que nosotros entendemos por la revelación de que se aproxima la parusía, la manifestación, la revelación de Jesucristo. Por eso, esta palabra es importante. Dice aquí entonces, esperándonos, prosdoconta, esperando. Y luego dice, caí apeudonta. Debemos nosotros entonces estar en espera, y luego la palabra espedonta nos habla de un apresuramiento. En español, en la traducción dice apresurándonos. En otras palabras, no solamente estar esperando en una forma decidiosa, sino estar esperando en una forma activa, haciendo los preparativos. Mientras esperamos, estamos haciendo los preparativos. Es como cuando usted está esperando que va a llegar un huracán. Usted está esperando, pero usted no se sienta a esperar que llegue el huracán, sino que en las 2 horas que faltan para llegar, o en el día que falta para llegar, usted está apresurado haciendo los preparativos necesarios. Esto es lo que esta palabra spedonta nos habla. Haciendo los preparativos que usted necesita hacer para saber si usted está realmente preparado. Está esperando, pero usted está sellando las ventanas, usted está poniendo playbook en las ventanas, usted está checando los recipientes de agua, está checando que su familia tenga esté dentro de la casa, está checando que las comidas ya la tiene almacenada, está checando la lista y luego dice, creo que me falta tal cosa, todavía no llega el huracán, ¿qué supermercado está abierto? ¿Dónde aparece en la ciudad tal elemento que yo necesito? Baterías para mi linterna, para mi lámpara. Y usted de inmediato dice, espéreme allí, y sale a buscar lo que necesita. En otra palabra, está esperando, pero está apresurado en esa preparación. En el día de hoy, lamentablemente, nosotros no miramos en muchos círculos cristianos a una iglesia apresurada esperando al Señor, de último momento, salvando a los que sean salvaderos, predicando el evangelio a los que necesiten salvarse para que entren, aunque sea a la última hora, apresurado. Dice, ¿por qué debemos de apresurarnos y estar en eso? Para el día de la aparición del Señor, en lo cual dice, los cielos se van a encender. Entonces dice aquí, apresurado, dice, te parusian, para la venida, testodeus, para la venida de Dios, apresurado para la venida de Dios, gemera, en la palabra gemera es día, gemera digme uranoi, y luego aparece la palabra poumenoi, uranoi es cielo, hemera es día, para el día cuando el cielo se va a encender. Aquí habla de que habrá fuego, lumbre en el cielo, la capa del cielo se encenderá, la atmósfera se encenderá, y luego aparece la palabra klesontai, se va a encender y se va a derretir. Klesontai es disolver, derretir, se va a derretir, dice estokeia, los elementos se van a derretir y la tierra en este aspecto será quemada. Entonces, la palabra clave que nos dice la palabra de Dios en esto es que usted y yo en este aspecto debemos de apresurarnos mientras esperamos. No esperar en una forma pasiva, ¡ay, aquí estoy!, esperando que Cristo venga a ver qué pasa, sino estar apresurado en los preparativos, en el servicio de Dios, apresurado en el preparativo de su propia alma, de su propia devoción, de su propia limpieza espiritual, de su propio cambio, afianzamiento en la fe, y por otro lado, apresurado, haciendo y obedeciendo la obra de Dios en todos los aspectos, antes de que el Señor aparezca. Y como nos dice la Biblia, la aparición del Señor en este aspecto será de repente. Voy a abrir las líneas telefónicas entonces en este mismo momento. Esta noche tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano a las 7:30 de la noche. Y antes de comenzar a contestar su llamada, quiero invitar a aquellos que no están preparados, aquellos que saben, usted sabe quizás que si aparece el Señor, aparece la parusía, aparece, se manifiesta el Señor en este día, usted no esté preparado, usted puede prepararse aceptando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si lo hace, si se lava con la sangre del Señor, será salvo. Si no lo hace, no hay salvación fuera de la persona de Jesucristo. Muy bien, las líneas están abiertas, hay llamadas que están entrando ya. Y usted puede llamarnos. Recuerde lo que siempre le digo. Si usted me llama, cuando yo le diga está en el aire, usted puede comenzar a hacer su pregunta. Si usted quiere escucharse, no quiere escucharse por televisión o escucharse por radio, porque se va a confundir. Y si usted se confunde, no vamos a poder hablar en una forma inteligente con usted. Así que cuando yo le diga está en el aire, ya usted está en el aire. No me llame para alegar con preguntas de contienda, con cosas sin sentido, porque si yo catalogo que la pregunta no tiene sentido o es contenciosa, no se la voy a contestar y voy a pasar a otra persona. ¿Ok? Comenzamos. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, hermano. Yo tiene tiempo que yo me estoy preparando, como dice su mensaje, la venida del Señor. Oh. Pero mis hijos, haga de cuenta que se alejan más y más, y yo sería mentirosa si yo dijera, ay, yo quiero que venga Jesucristo. Sí, sí quiero que venga, pero al mismo tiempo no quiero que venga. Bueno, el Señor, hermana, va a venir no porque yo quiera, porque deje de creer, va a venir cuando tenga que venir. Su trabajo con respecto a sus hijos es seguirle hablando, pero recuerde que no está en usted salvarlo, está en ellos mismos si aceptan o no el mensaje. Y si ellos no lo aceptan, están tomando su decisión de no aceptarlo. Hermano, y la promesa de que dice que cree en Señor Jesucristo. Esa promesa no es para la iglesia completa. Ese es el problema que han enseñado en las iglesias, que le han enseñado a la gente que eso es una promesa para las iglesias. Sí. Eso fue una promesa que Pablo le dio al carcelero y se cumplió a las 2 horas cuando el carcelero sacó a Pablo de la cárcel y él y sus hijos fueron bautizados y fueron salvos. Esa no fue una promesa para toda la iglesia. Predicadores han tomado eso fuera de ese contexto, sí, para decirle a la gente que si alguien en la familia se convierte, toda la familia se va a convertir. Sí. Si eso fuera una promesa, entonces Dios fuera mentiroso, porque hay muchos hijos de padres cristianos que están ahorita condenados, que se han muerto y están bajo condenación. Sí, es cierto. Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Tengo una pregunta. Ya les he predicado a mis compañeros de trabajo del Evangelio, pero hay uno que se resiste, incluso no quiere leer la Biblia. ¿Qué hago con él? ¿Ya le predicó? ¿Qué dije? Léase la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 1, donde habla y dice, no le de tus perlas a los cerdos. Si usted le habla a una persona y no quiere el mensaje, agarre sus perlas y váyase con ella por otra parte. Porque usted no puede obligar a alguien a que acepte el mensaje que usted quiere que acepte. Ok, Mateo 7:1. Yeah. Uh-huh. Bueno, hermano, gracias, Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Y Dios le bendiga, mi hermano. Yo tenía una pregunta acerca de la visión que Pedro tuvo cuando estaba orando en el techo de la casa. ¿Qué quiere saber? Lo que quiero saber es que cuando dijo que venía, vio fieras y animales y dijo el Señor, mata y come. ¿Qué quieres saber de eso? Mata y come, no sé, quiero saber de que a qué se refería eso, si era esto para que él comiera o para que hablara. No, era para que le hablara a Cornelio. Acuérdese que fue una visión y Pedro mismo interpretó esa visión cuando llegó a casa de Cornelio. Acuérdese que terminando esa visión estaban los soldados de Cornelio tocándole la puerta. Dijeron, el centurión manda a buscarte. Y el Señor le dijo, hay unos hombres que te buscan, ve con ellos sin temor. Y cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, si usted estudia la Biblia, Pedro le dijo a Cornelio, ustedes saben qué problema es para los judíos y qué abominante para un judío entrar en casa de un gentil. Mas Dios me enseñó que no llamara inmundo a nadie, sino que todos los hombres son iguales delante de él y debajo de sus ojos. Y por eso Pedro entró en casa de Cornelio sin miedo y le predicó el mensaje. Entonces, la sábana con todo tipo de animales, lo que tipifica es que se rompía el exclusivismo de que solamente los judíos se salvaban y que la salvación es para todo el mundo. Ok, mi hermano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde. Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Una pregunta rápida. ¿Tiene conocimiento usted respecto a dónde murió Lucas? No, no tengo conocimiento. Y la Biblia no dice. Dios le bendiga. Amén. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Le estoy escuchando. Sí, buenas tardes. Si no le baja el televisor, hermano, no podemos hablar porque está muy alto. Bueno. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno, adelante, le escucho, le tocó a usted. Deseo saber si tiene instituto bíblico ahí en la... La respuesta es no. ¿No? No. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Quería hacer una pregunta. ¿Por qué razón nos enfermamos y nos morimos? Bueno, está establecido que el hombre se muera. La muerte entró por causa del pecado y la enfermedad a nivel general entró por causa del pecado. Eso es obvio. Pero, el que usted se enferme en el día de hoy no significa que se enferma porque usted está en pecado. O sea, el pecado ya... El pecado es el origen de la enfermedad. El pecado es el origen de la muerte. Y porque el hombre pecó, el hombre muere. Pero no significa que el que alguien se enferme en el día de hoy, no significa que porque alguien se enferme es porque cometió pecado necesariamente. Y una otra pregunta, ¿usted cree que el fin del mundo ya está cerca? ¿Y usted qué cree? Yo no sé. ¿Y qué acabo yo de predicar? Pasa mucho. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada. Buenas tardes. Hermano, ¿cómo está? Oiga, quiero saber qué significa los 144,000 que se salvan. No son 144,000 que se salvan. Son 144,000 predicadores en Apocalipsis. 12,000 judíos de cada tribu que predicarán el Evangelio y serán salvos. Pero eso no significa que solamente se van a salvar 144,000 o que 144,000 solamente irán al cielo, como dicen los testigos de Jehová. No es así. Son 144,000 predicadores judíos para predicar el evangelio de la gran tribulación. Oh, perdón, hermano, y quiero saber por qué. Bye, bye. Una llamada más por aquí. Dios bendiga. Buenas tardes, le escucho. Adelante. Adelante. Adelante. ¿Jesucristo utilizaba pelo largo o pelo corto? ¿Y usted qué cree? Algunos sostienen de que usaba pelo, debía usar pelo corto, pero muchos sostienen de que él usaba pelo largo. ¿Y cuál es el problema con eso? Dios me lo bendiga muchísimo. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, amén. Adelante. Le estoy escuchando, hermano, si no me habla, me voy. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Me lo bendiga, buenas tardes, hermano, una preguntita. Adelante. ¿A qué se refiere la semana, 70 semanas de Daniel? 70 semanas de Daniel se refiere... Daniel estaba en Babilonia y estaba viejo ya y pensaba y dijo, ¿qué irá a pasar con nosotros? Pensando en la profecía de Jeremías, es ahí donde se pone a orar y Dios le dice, bueno, el retorno al pueblo de Israel, de tu pueblo que está en Babilonia, dice, serán 70 semanas y prácticamente 70 semanas una semana refiere al número de 7 años. En otra palabra, fueron 400 y tantos años en esta semana, en lo cual viene desde que se da la orden de la restauración, la salida del pueblo de Israel de Babilonia para Israel, para restaurar la nación, hasta la muerte del Mesías. Dicen la semana 69 se le quitará la vida al Mesías, que fue cuando Jesucristo murió. Queda la semana número último, la semana 70, que esta semana no entró inmediatamente, sino que abrió el paréntesis de estos 2000 años del periodo de gracia para la iglesia. Pero la última semana, la 70, serán los 7 años de la gran tribulación. Ok, gracias, muy amable. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada le escucho. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. Le oigo. ¿Qué opina usted con eso que andan diciendo que en el 2012 se va a... Hermana, no le haga caso a eso. No le haga caso a eso. Eso lo agarraron de los mayas. Que los mayas dijeron en las profecías de los mayas. Yo creo en la profecía bíblica, no en la de los mayas. Ok, hermano. Sí, porque como mis hijos están... Dios me la bendiga. Gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. ¿Qué significa la abominación desoladora? Abominación desoladora es cuando el anticristo desacre el templo en Israel, el tercer templo que va a ser edificado, y se haga pasar por Dios. Eso era una blasfemia terrible para los judíos y se van a dar cuenta de que ese que ellos creían que era el Mesías no lo es. Y ahí es donde reconocerán a Cristo a los 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces todavía no existe. Todavía eso no está. Ok, gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, conozco una señora de Bosnia. Ella dice que ella tiene un Dios, ¿verdad? Sí, los bosnios son musulmanes. Oh, pero ese es el mismo, porque me dice, it's the same God, me dice. No, it's not the same God, no es el mismo Dios. Los bosnios son musulmanes, creen en Alá. Igual que la gente que de Albania, la gente de Kosovo y la gente de esa región, que son rudimentos del Imperio Otomano, que cuando conquistó Europa, el Imperio Moro, musulmán, y esos pueblos son musulmanes, y ellos creen en Alá, así como Osama Bin Laden y como los musulmanes. No es el mismo Dios. Me permite preguntarle, ¿quién es Alá? ¿Quién es? Alá era un ídolo. ¿Un ídolo? Oiga bien, era un ídolo. ¿Un hombre, una persona? Escúcheme. Perdón. Alá era un ídolo, era un falso Dios, de los tantos dioses que habían en la provincia arábica. Y cuando comenzó el movimiento de Mahoma, mahometano, islámico, entonces Mahoma quitó todos los demás ídolos y solamente dejó a ese que se llama Alá. Ese no es el verdadero Dios. El verdadero Dios se llama Jehová, el Yo Soy Eterno. Okay. Ok, que Dios me lo bendiga. Dios me la bendiga. Por salirme de esa duda. Muy bien, Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, mire, yo nada más le llamo para felicitarlo y saludarlo y que Dios le siga bendiciendo, hermano, y que pues lo llene de mucha sabiduría, hermano, y pues yo me he llenado espiritualmente de esto y que Dios me lo bendiga, hermano. Gracias, hermano, por su bendición. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Mire, mi pregunta es, cuando hay una inflamación en la cara, una hinchazón, ¿a fuerza tiene que ponerse la piel a roja o no siempre se...? Generalmente cuando hay inflamación, infección aguda, porque hay inflamación aguda, subaguda y crónica. Cuando hay inflamación aguda, entonces una de las características de la inflamación aguda es calor, se pone caliente el lugar, rubor, se pone rojo el lugar, y edema, se hincha el lugar, y también generalmente dolor. Dolor, rubor, calor y edema son las cuatro características de una infección aguda. Entonces, ahora, ¿puede haber infección que no tenga estas características? Sí, cuando la infección es crónica, puede haber infección crónica y ya no se dan estas características. Pero si es aguda, generalmente se da. Ok, muchas gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Quería hacer una pregunta. Fui a una iglesia y un amigo me invitó en el trabajo. No quiero que me hable de ninguna iglesia, ¿ok? ¿No? No. No quiero comparar iglesias ni nada de eso. No hacemos esto en este programa. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, pastor, tengo dos preguntas cortas. La primera es, los indios mayas como y los de antepasado, ¿cómo pueden ellos haber alcanzado salvación, pastor? ¿Cómo ellos pueden saber qué cosa? Los indios que existieron en América, ¿cómo pudieron ellos o cómo pueden alcanzar la salvación ellos? Bueno, por la revelación general. Vamos a explicar esto. En Romanos capítulo 1 nos habla y dice que todos los hombres pueden conocer a Dios por medio de las cosas creadas, pero el hombre en su rebeldía le ha dado honor a las criaturas, a las cosas, antes que el Creador. Entonces, estas personas, Dios se les reveló a través de la naturaleza y las cosas creadas. Dios se les revela a todo el mundo. Uno de los salmos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y estos mayas, los incas, aztecas, chichimecas, zapotecas, huicholes y demás tribus, no eran gente ignorantes. Eran gente de una civilización más rudimentaria que la civilización moderna, pero no eran ignorantes. Las grandes pirámides que hacían, las grandes obras de ingeniería, ellos sabían mucho. El calendario maya es uno de los calendarios más preciso del mundo, es el calendario lunar, preciso, mucho más preciso que el calendario solar que nosotros tenemos. No eran personas ignorantes. La Biblia dice que por orgullo, que por rebeldía, el hombre ha decidido no darle la honra y la gloria a Dios que se le ha revelado a través de las cosas. Por ejemplo, ¿cómo supo Melquisedec? Vamos a ponerlo de esta manera. Que era un jebuseo. Vamos a poner, Melquisedec era casi igual que un maya. Vamos a ponerlo de esta manera. Era rey de Salem y era rey de los jebuseos. Y los jebuseos todos casi eran paganos. Paganos, paganísimos. Mas a Melquisedec se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Y le trajo revelación incluso a Abraham. Y Abraham les reconoció. Como Enoch, Noé y todos estos hombres le dieron con honra y honor al Dios Todopoderoso cuando no había la revelación que nosotros tenemos en el día de hoy. ¿Se da cuenta? Entonces en el libro de Romanos dice que los hombres por necio se han ido a la idolatría y en su necedad Dios permitió que el corazón se entenebreciera para que se pierda. Ok. Entonces ellos como quiera de una forma u otra... Ahora la revelación general genera lo que se llama la revelación especial. Y la revelación especial es el conocimiento de Jesucristo, que viene después de la revelación general. Pero el que no conoce la revelación general en ese aspecto, mucho menos va a aceptar la revelación especial. Oh, okay, pastor. Okay, pastor. Bueno, nomás la otra que le iba a hacer... Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Tengo una pregunta que quisiera un consejo. Yo fui cristiano allá en Nicaragua y luego... Significa que ya no es. Sí, pues me vine para acá, bueno, a los Estados Unidos. Bueno, pero yo puedo ser cristiano en Nicaragua y al trasladarme para Estados Unidos traslado mi cristianismo junto conmigo, porque el cristianismo es parte de lo que yo soy. No lo dejo allá en Nicaragua y me vengo sin Cristo para acá. Sí, yo eso lo sé, hermano. Oh. El problema es que tuve que me descarrié. Ah, ok. Entonces usted apostató. Ya. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Ahora, la pregunta es de que yo estoy casado con esta persona ya, pero luego yo tengo otra pareja aquí. Usted está metido en un serio problema. Y la segunda cosa, tiene otra pareja aquí. En otra palabra, está viviendo irregularmente con esa ahora, persona. Ahora, pero, déjeme explicarle. Ella ya tiene también otra persona, ¿me entiende? O sea, ya no... Bueno, ahí hay que sentarse a platicar a ver cómo está ese lío. Pero yo creo que el primer error fue abandonar a la esposa y venirse para acá. Pero sí, yo eso lo sé. Ahora, mi pregunta más en sí, lo que me preocupa es, si yo me congrego en una iglesia, ya estoy yendo aquí, pero pues no me sentía bien. Usted tiene que arreglar su vida, tiene que sentarse. Yo le voy a recomendar que lea el folleto del matrimonio y el recasamiento. Hay un folleto que yo escribí sobre el tema, léalo y ahí está contestada todas esas preguntas. Vaya a la página mía de internet, dialogopastoral.com, ahí está el folleto, léalo. Y luego si tiene alguna pregunta me llama. Ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le oigo, adelante. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, una pregunta. Usted que es, aparte de ser pastor, siervo de Dios, usted que conoce de medicina también. Bueno, no solamente conozco de medicina, yo soy doctor en medicina, graduado en la Pontificia Universidad Madre y Maestra. Tengo mi título. No es que soy un médico frustrado que conoció tres cosas de medicina. Yo soy médico graduado. Hermano, por ejemplo, los niños, hermano, pues sabemos que de ellos es el reino de los cielos, de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Hermano, ¿por qué, como yo acabo de perder una sobrinita de 5 años, ¿verdad? Y me pregunto, mi hermano no la ha convertido, ni mi cuñada, y la niña, pues sé que es un angelito y sé que está con Dios, ¿verdad? Que vamos al punto, ¿cuál es la pregunta? Hermano, que los niños, por ejemplo, que hay muchos niños enfermitos de cáncer. Hermana, la pregunta suya es ¿por qué se enferman los niños? Bueno. Enfermedades tan feas, hermano. Bueno, hermana mía, por causa del pecado en la tierra. El hombre mismo, por su desobediencia a Dios, hizo que la tierra entrara en maldición. Y todo esto es consecuencia del pecado de Adán en la tierra. Esa es la respuesta. Pero no del pecado de sus papás. No, los pecados de los papás los muchachos no lo heredan. Y el muchacho no es condenado por el pecado del padre, eso dice la Biblia. Dios me la bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Estaba escuchando la revelación general. Es un paso para recibir la revelación del sacrificio de Jesucristo. Claro que sí. Mire, los judíos ahorita, ortodoxos, tienen la revelación general. Pero han rechazado la revelación especial, porque rechazaron a Jesucristo, lo están rechazando. Sí, sí, porque no hay otro camino, ¿verdad? Dice la Escritura. No hay otro camino. Solo a través de Jesucristo. Solo a través de Jesucristo, así es. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, dice que el anticristo ya está en este mundo. Entonces... No. Ahí no dice el anticristo ya está en este mundo. Ajá. Si usted lee el contexto, dice, han salido muchos anticristos. Ajá. Eso es lo que dice el griego. Anticristos. Han salido muchos. Muchos. Polis. Mucho. En plural. Y ahí se está refiriendo que a la corriente anticristiana apóstata, que muchas personas pronuncian. Juan dice, ustedes han escuchado que viene el anticristo, pero quiero decirle que está aquí porque han salido muchos anticristos. Se está refiriendo no al anticristo como persona, sino a la influencia anticristiana que representan a muchos. El anticristo, que es el hijo de perdición, del cual habla Pablo, el abominable, todavía no se manifiesta. Oh, ok, muchas gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Sí, Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Sí, mire, mi hija tuvo, hace 2 años, tuvo disipela en un pie. Uh-huh. Entonces ella tuvo la infección muy fuerte, ¿verdad? Pero ya se la quitaron. Lo que pasa es que a ella le quedó edema en el pie. Bueno, hay una cosa que pasa. Tiene el pie uno más grande que otro. Amén. Ok. Mire lo que pasa. Hay ocasiones donde hay unos vasos que son los que se llaman los vasos linfáticos. La linfa no circula junto con la sangre por las venas, sino que hay un sistema linfático que pasa por los ganglios y prácticamente los ácidos grasos y las grasas generalmente circula por la linfa, porque si circulara por las arterias constantemente se taparían. Y en esos ganglios linfáticos, que está ese líquido llamado linfa, hay microbios que a veces obstruyen y tapan la circulación linfática. Entonces, hay por las paredes de los vasos linfáticos se derrama el líquido linfático, penetra ese líquido en el tejido y se produce un edema crónico que generalmente no se quita. La pregunta que yo le hago es, ¿está en manos de sus pediatras, de sus médicos, de su dermatólogo? ¿La ha llevado con especialista? Sí, pastor, le he llevado a donde me digan que la lleve para que la revise. ¿Y qué han dicho ellos? Primero una infección. Claro. Y edema. Claro. Y últimamente me dijeron que la llevé a Matamoros y me dijeron que tenía una vena tapada en el tobillo. No es una vena, es un vaso linfático, lo que le estoy diciendo. Un vaso linfático y se le está produciendo una elefanteasis, que así se llama, lo más probable. A veces, cuando se va a países de América Latina como México y otros países, hay parásitos que son, por ejemplo, la filaria es uno, que circulan y se van a los vasos linfáticos y obstruyen los vasos linfáticos. Y ocurre eso y el pie le sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un momento que no se puede poner zapato. Yo le recomendaría que no la llevara a Matamoros, sino que la lleve con un especialista aquí. ¿Especialista en qué? Pues eso es. Primero su pediatra y que la envíe con el médico especialista que necesita enviarla. Hay que hacerle ciertos estudios y checar eso. Okay. El edema que ella tiene probablemente no se le va a quitar, pero se le puede evitar que le siga creciendo el pie. Porque yo he visto gente que le crece tanto el pie que luego hay que amputarle la pierna. Pero aquí no le hace nada. Hermana, porque no la ha llevado con los médicos que necesita llevarla. Pida un especialista en eso y haga el esfuerzo. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga mucho. Hermano, yo tengo una nietecita que nació con dos deditos que no le crecieron, tan chiquitos. Bueno, ¿qué tiene que ver, hermano, con de eso yo no sé. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que la niña ya ha nacido así, con sus deditos como deformes, no están iguales todos. Una malformación, un problema genético, una malformación, y ahí... su médico tiene que hacerles un cariotipo, un sistema, un análisis de su de sus genes, a ver qué es lo que está pasando, yo no sé. Ah, gracias. Dios le guarde. Y ya párenle la pregunta de medicina, porque ya se me está yendo todo el mundo por ahí. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quería preguntarle nada más, a ver si es cierto eso de esas personas que tienen testimonios que conocen el infierno y van al cielo. Yo no puedo opinar y decirle sí o no. Hay testimonio de eso que yo he escuchado que no lo creo, realmente. Okay. Pero no voy a negar que Dios puede, a través de sueños y revelación, dar cierta revelación a cierta gente. Para algunos de esos testimonios, genuina y realmente no los creo. Porque hay muchas cosas que dicen que no son bíblicas. Ya, Andrés. Sí, lo que quería. Ok, Dios me la bendiga, mi hermana. Una más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo, adelante. Sí, pastor, yo nomás quería saber una pregunta médica. No, hermana, parémosle a la pregunta médica. Ya contesté demasiado preguntas médicas. Dios me la bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, buenas tardes. Mi pregunta es esta. Mi niña tiene un síndrome. Hermana, ya parémosle a la pregunta médica porque ya contesté demasiado preguntas. Bueno, la pregunta no es médica, es espiritual. ¿Estaré en pecado si acepto ayuda del gobierno? Hermana, si a usted le regalan, agarre. ¿Ok? Todo el que le dé, si no les pide que le dé el alma para atrás, usted agarre la ayuda del que la ayude, ¿ok? Amén. Dios me la bendiga. ¿Una llamada buena? Sí. Adelante, le escucho. Está en la radio. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante, le escucho. Sí, tenía una pregunta. Con referencia, estaba platicando con un amigo y me decía que en Roma ellos tenían todos los artefactos de aquel tiempo, ¿verdad? Que pertenecían como el arca, ¿verdad? Lo que menciona la Biblia. Y que no, ellos... el arca no, el arca, hermano, no la van a tener en Roma. El arca, no hay lugar en Roma donde ponerla. El arca todavía se cree que han visto restos petrificado ahí en el monte donde habla la Biblia, en el monte Arará, cerca, entre Rusia y Georgia, por ahí, e Irán, en esa parte, pero yo entiendo lo que quiere decirle su amigo, de que el Vaticano tiene reliquias, así le llaman los católicos, reliquias. La pregunta es si todas esas cosas que ellos llaman reliquias realmente sean históricamente verdaderas, si se pueda comprobar en una forma arqueológica de que en verdad fuera un artefacto. Y la tercera cosa que yo digo, si usted tuviera un pedazo de la cruz de Cristo y no tiene a Cristo, ¿le salva eso? No. Si usted tuviera un pedazo de una de las espinas que se clavaron en la frente de Cristo, ¿le hace eso más importante a usted que tener a Cristo por la fe en su corazón? ¿Se da cuenta? Hubo un tiempo donde el Vaticano prohibió establecer nuevas iglesias si no había alguna reliquia, algún pedazo de hueso de alguno de los santos de ellos, algo de eso para venerarlo. Y es parte del fetichismo idolátrico que viene con Roma. Yo no necesito reliquias, yo lo que necesito es la fe en Jesús y en lo que Él hizo en mi corazón. Amén, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, hermano, mire, necesito su ayuda. Yo tengo un problema con mi esposo, es bien celoso, me cela en la iglesia, yo no puedo platicar con él. Ahí su pastor tiene que sentarse y hablar con él y checar si el hombre está enfermizo. Acuérdense que celos es una de las obras de la carne. Celos, celos del griego, es obra carnal, y sentarse con él y decirle que le está en pecado. Si usted no le está dando motivo, si usted anda fiel, si usted no anda haciéndole ojo a otros hombres, el Señor está mal. Entonces, esa inseguridad que él tiene, esa pocombría que él tiene, su pastor tiene que sentarse con él y ayudarlo en esa área y hacerle reconocer que él está mal y le está haciendo la vida imposible a usted y a los demás. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hable con el pastor y siéntese con el pastor. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, que te lo bendiga. Adelante. Le oigo, adelante. Sí, Amón y Tamar y Jonathan heredaron el pecado de David. Una llamada por aquí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Sí, mi pregunta es, pastor, de que en la ciencia habla de que los dinosaurios fueron destruidos por meteoritos y todo eso, pero yo quiero preguntarle a ver si existieron los dinosaurios. Claro que existieron, vaya a los museos y está el esqueletote grandote. Existieron, el dinosaurio existió junto con el hombre. Cuando Adán y Eva, los dinosaurios también estaban. Eso es obvio. Hay descubrimientos que se han hecho donde hay huellas de dinosaurios al lado de huellas de hombres de la misma edad. Y huellas de hombres sobre huellas de dinosaurios. Eso de que hubo una edad de dinosaurio y otra de hombre, eso es mentira. La tercera cosa es, los dinosaurios, así como hubo especies que desaparecieron, ellos desaparecieron. Los cocodrilos son pequeños dinosaurios, si usted se pone a ver. Los dragones de Komodo, que son unos lagartos grandísimos, son descendientes de dinosaurios. Las tortugas y muchos de esos reptiles son razas ligadas o que tiene que ver con ese mismo tipo de animales. Estos se salvaron. Aquellos, los grandes cambios, se cree que los dinosaurios realmente murieron después del diluvio. Eso fue lo que se piensa. Cuando cambió completamente el estatus de la Tierra. La Tierra antes estaba en una burbuja de agua, con oxígeno a presión. Pero con el diluvio, el ambiente y el medio ambiente cambió completamente. Y quizás los dinosaurios, lo que se cree, no pudieron resistir el cambio. Ok. Muchísimas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Acuérdese que Noé solamente llevó un par de cada uno de esos animales en el arca. Los demás murieron en el diluvio. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Disculpe, tengo un poco de convertido y escudriñando la escritura, pude leer que cuando Dios le dio las tablas a Moisés o los 10 mandamientos, y ahora vienen los 10 mandamientos, y ahora, leyendo el momento, Jesús dice que él no vino a abrogar la ley. Sino... Bueno, porque la ley, cuando Jesús estaba vivo, todavía la ley estaba vigente. Jesús no podía quitar la ley hasta que él no muriera. Pero muerto Jesús, se establece un nuevo pacto. Y lea el libro de Hebreos donde dice que él es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, y que muerto el testador, entra el testamento. Lea, ¿dónde vas a leer? Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, vas a leer Gálatas capítulo 1, capítulo 2, Romanos capítulo 7. Ok, entonces 8. La ley, ya que la palabra... La ley ya pasó. Nosotros en Cristo guardamos la ley. Oh, ok. Gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí. Le oigo, adelante. Y adiós, porque no habló. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante. Le quería hacer una pregunta. Si Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿cómo puede decir... Oiga, espere, oiga cómo usted está hablando. Ya usted está juzgando a Dios. Si Dios, oiga, escuche. Si Dios conoce, entonces, ¿por qué? Cuidado con esa forma. Yo he terminado de decirle... No. Usted tiene que comenzar a decir, hermano, Dios conoce el corazón del hombre. Ahora, yo no entiendo por qué. Entonces, sí, pero no juzgue a Dios como si Dios no conociera. Dígame. Si Dios conoce nuestro corazón, ¿cómo puede decir un pastor que Dios le ha mostrado? Hermano, no quiero... Ya está mal usted. No quiero que me hable de pastores. ¿Ok? No me hable de pastores. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Discúlpame con la pregunta. Sobre el Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo se manifiesta cuando es el momento de manifestarse? O en mi caso, yo desde el año 2000 estaba yendo a la iglesia, pero el año pasado... Hermano, 10 segundos y me voy.